Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en dos temas bien interesantes. Tenemos un informe fresquito de Vigilancia Sanitaria de Uruguay de mediados de 2025. Así es. Y también una revista especializada en emergencias pediátricas. La idea es, bueno, sacar las claves, ¿no? Ver qué onda con las enfermedades, qué hay de nuevo en urgencias para los chicos y los líos de la formación médica. Exacto. Vamos a mirar los datos epidemiológicos, sobre todo de Uruguay, hasta la semana 32 de este año, 2025, y después conectamos eso con lo que se está moviendo en emergencias pediátricas, para entender un poco el panorama, ¿no? Y los desafíos. Dale, arranquemos con Uruguay entonces. El sistema de notificación obligatoria que tienen. Si comparamos 2025 con 2024, hasta ahora, ¿qué es lo que más salta a la vista? ¿Alguna sorpresa? Bueno, el sistema divide los eventos, ¿viste? Grupo A, notificación rápida en 24 horas, y B, semanal, comparando hasta la semana 32. Hay un poco de todo. Por un lado, buena noticia, bajó la meningitis en general. Ah, mira qué bien. Sí, la incidencia acumulada pasó de 0.89 a 0.59 por 100.000. Y esto se explica en gran parte por una caída fuerte de la meningitis por estreptococo pneumoniae. Esa bajó bastante, de 0.73 a 0.39. Buenísimo eso, pero dijiste un poco de todo. ¿Cuál es la parte no tan buena? El tema con el neumococo es que, aunque haya menos casos, sigue siendo terrible la letalidad. Ojo, 50% en menores de un año. La mitad. Sí, y 75% en mayores de 65. O sea, sigue siendo un problema muy serio. Y la sorpresa, digamos, vino por otro lado. A ver. Un aumento, pero muy, muy marcado, de meningitis y meningoencefalitis por el virus herpes zóster. La incidencia ahí se disparó. Pasó de 0.03 a 0.33, 10 veces más. ¡Wow! 10 veces. Eso sí que es un cambio. ¿Y se sabe por qué? ¿Alguna idea? ¿Algo que ver con vacunas o la pospandemia, quizás? Mira, el informe no entra en las causas, pero es la pregunta del millón que dejan esos datos. Hay que seguirlo de cerca, sin duda, ver si es algo puntual o una tendencia nueva. Es un buen ejemplo de cómo la vigilancia te tira puntas para investigar, ¿no? Totalmente. Bueno, y pasando a otras enfermedades que se previenen con vacunas. ¿Qué onda las paperas, la tos convulsa? Paperas o parotiditis también bajó la incidencia acumulada de 9.59 a 5.24. Afectó al menos al grupo de 5 a 14 años. Pero ojo, la tasa igual sigue más alta que la media histórica de los últimos 5 años, si sacamos la pandemia. O sea, mejoró, pero no para tirar manteca al techo. Exacto. Y con la tos convulsa, ahí sí la cosa es más preocupante. ¿Preocupante cómo? ¿Subieron los casos? Sí, bastante. 9 casos confirmados en 2025 hasta esta fecha, contra solo 3 en el mismo periodo de 2024. El triple. Claro, y la mayoría, 6 de esos 9, en bebés de menos de un año, los más chiquitos y vulnerables. De hecho, 5 de esos 6 necesitaron internación Uf. y 3 estuvieron en CTI. Por suerte anduvieron bien, pero te marca la gravedad. Y ojo, también hubo casos en adultos y adolescentes. Nos recuerda que no es solo de niños y que la inmunidad baja con el tiempo. Impresionante lo de los bebés. ¿Y la varicela? ¿Sigue esa tendencia a la baja de las otras? No, ahí al revés, la varicela aumentó. La incidencia acumulada pasó de 7.67 a 12.44 por 100.000. Subió bastante. ¿En serio? ¿Y en quiénes? Lo llamativo es que el aumento se nota más en grupos como de 20 a 29 años y de 10 a 19, además de los menores de 5. Es súper contagiosa, ¿viste? Por aire, por contacto. Sí. Y aunque la vacuna, que en Uruguay está desde el 99 y con refuerzo desde 2014, bajó muchísimo los casos graves. Bueno, el virus sigue ahí, circulando. La clave es la prevención. Higiene, aislar a los enfermos. Y obvio, la vacuna al día. Clarísimo. Pasemos a las infecciones respiratorias que siempre son tema, sobre todo en invierno. ¿Cómo viene eso? La vigilancia de la infección respiratoria aguda grave, la IRAG, muestra que en adultos está más o menos como otros años, pero en menores de 15 parece haber una tendencia para arriba. Más casos en chicos. Sí, pero hay que tomarlo con pinzas, porque ahora la definición de caso es más sensible. Puede que se estén contando casos más leves que antes pasaban de largo. Lo interesante es que virus andan dando vueltas. ¿Y qué se ve? Está bajando la influenza A H1N1 pandémica, la del 2009. Pero está subiendo el virus respiratorio sincitial, el VRS, que afecta mucho a los bebés. El famoso VRS, sí. Exacto, esos dos, VRS e influenza AH1N1 PDM09, son los que más están circulando en la región ahora mismo. Entendido. Y para cerrar este bloque, una mención rápida que hace el informe a una nueva variante de COVID, la XFG, Stratus. ¿Algo que debamos saber? Sí, es una recombinante de Omicron. Se detectó a principios de 2025. La OMS la tiene como variante bajo monitoreo, VUM. Se desparramó bastante por el mundo, ¿eh? Está en muchos lados. Para junio ya estaba en 38 países. Dominante en India, alta circulación en Brasil, Reino Unido. Se dijo que quizás da más ronquera o pérdida de voz, pero es medio anecdótico eso todavía. ¿Y es más grave? No, eso es lo importante. Por ahora no hay pruebas de que sea más grave que otras Omicron y las vacunas actuales, las basadas en JN1, parece que siguen cubriendo bien contra enfermedad grave. Es un recordatorio, ¿no? El virus sigue cambiando y hay que vigilarlo. Muy claro. Ahora, el informe le da bastante espacio al sarampión. Incluso mencionan una alerta de la OPS que dice que el riesgo es alto en las Américas. Eso suena fuerte. ¿Por qué tanta alarma justo ahora? Es que la situación es, francamente alarmante. Los números hablan solos. A nivel mundial, la OMS reportó más de 88.000 casos hasta junio de 2025, solo en medio año. Muchísimo. Y acá, en las Américas, hasta la semana 25, más de 7.200 casos sospechosos y 9 muertes confirmadas. Fíjate este dato. Es un aumento de 29 veces comparado con el mismo periodo de 2024. 29 veces. No, es una locura. Totalmente. Hay brotes activos en Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, México, Estados Unidos. Venezuela tuvo que declarar emergencia sanitaria por esto. Es grave. Es tremendo. ¿Y se sabe qué está detrás de esta explosión? ¿Por qué ahora? ¿Y a quiénes afecta más? La causa del fondo es una sola. Agujeros en la cobertura de vacunación. No hay vuelta que darle. En cuanto a quiénes afecta, bueno, hay muchos casos en adolescentes, en niños de 1 a 4 años, adultos jóvenes, pero la tasa más alta, el riesgo individual mayor, lo tienen los bebés menores de un año. Los más chiquitos, como siempre. Y acá el dato clave que explica el porqué del aumento. En el 65%, 2/3, de los casos confirmados en América, o no se sabía si estaban vacunados o se sabía que no lo estaban. ¡Qué fuerte! ¿Es evitable entonces? Totalmente evitable. Muestra lo frágil que es la inmunidad de rebaño si bajan las tasas de vacunación. Una pena. Clarísimo y preocupante. Frente a este riesgo alto, ¿qué se les pide a los equipos de salud en Uruguay? ¿Cuáles son las indicaciones clave? La indicación número uno es alerta máxima y reforzar la vigilancia. Empezando por tener clarísima la definición de caso sospechoso. Recordánosla. Fiebre más exantema, ronchicas y rojas, más uno de estos tres. Tos, mocos, rinitis, u ojos rojos, conjuntivitis. Y es clave recordar cómo vuela este virus. Por el aire, ¿no? Exacto. Es súper contagioso. Puede caer en el aire de una habitación hasta 2 horas después de que se fue la persona enferma. Y contagia desde 4 días antes de las ronchas hasta 4 días después. Por eso, confirmar con laboratorio es fundamental. Sangre, orina y hisopado. Eso para detectarlo. Y si aparece un caso sospechoso o confirmado en un hospital o clínica, ¿cómo se evita que se desparrame allá adentro? Ahí hay que ser muy estrictos. Precauciones aéreas a full. ¿Qué significa eso? Aislar al paciente en cuarto individual. Si se puede, con presión negativa, mejor. ¿Y el personal? Todo el que entre con barbijo N95 y equipo completo. Bata, guantes, protección para los ojos, mover al paciente lo menos posible y si hay que moverlo, que use barbijo quirúrgico. ¿Y las visitas? Restringidas. Solo un acompañante y que esté inmunizado, sí o sí, con enfermedad previa o 2 dosis de vacuna. Medidas fuertes, pero te entiende por qué. Y fuera del hospital, en la comunidad, con la gente que tuvo contacto, ¿qué se hace? El laburo con los contactos es clave. Hay que buscarlos a todos, activamente. Y después seguirlos día a día por 21 días a ver si aparece algún síntoma. ¿Y se los vacuna? Esa es la medida principal, vacunar a los contactos que no tengan las dos dosis de SRP, sarampión, rubeola, paperas. Se llama vacunación de bloqueo. Funciona mejor si se hace rápido, en las primeras 72 horas después del contacto. Y para grupos de mucho riesgo, bebés muy chiquitos, embarazadas no inmunes, gente con defensas muy bajas, se puede dar inmunoglobulina G. Es una protección pasiva, temporal. Hay que darla dentro de los 6 días del contacto. Entiendo. ¿Algo más para el control? Sí, proteger al personal de salud. Si alguien estuvo expuesto y no está bien vacunado, no puede atender pacientes por un tiempo. Y la base de todo, claro, es tener buenas coberturas de vacunación en toda la población. En Uruguay son 2 dosis, a los 12 y 15 meses. Y todo el que nació después del 67 debería tener 2 dosis. ¿Y para los viajeros? Chequear vacunación. 2 dosis si tienen más de 15 meses. Y para bebés de 6 a 11 meses que viajan a zonas con brotes, se recomienda una dosis cero. Es como un escudo de varias capas. Queda clarísimo que el sarampión no es joda y necesita una respuesta fuerte. Bueno, cambiemos de tema. Vayamos a la otra fuente, la revista Emergencias Pediátricas. Parece que un tema importante ahí es la especialización. Cuentan que España recién creó la especialidad de urgencias y emergencias en 2024, 50 años después que Reino Unido. Medio siglo, ¿sí? Y que en Latinoamérica también se está peleando por acreditar formalmente las emergencias pediátricas. Mencionan al doctor Osvaldo Bello, de Uruguay, como pionero y cofundador de la SLEPE, la Sociedad Latinoamericana. ¿Por qué es tan importante esto de la especialización? Es que es fundamental. Atender urgencias, y más las de niños, necesita habilidades y conocimientos muy específicos. No es lo mismo que otras especialidades. La revista lo dice claro. Hay muchísima demanda, casi 23 millones de consultas en España en 2022, y los desafíos son enormes. ¿Cómo cuáles? Poblaciones que envejecen, aunque hablemos de pediatría, el sistema es uno solo, chicos con enfermedades crónicas y muchas veces falta gente formada específicamente para esto. Crear la especialidad formal, como hicieron en España o se busca acá para pediatría, apunta a mejorar la calidad, a que todos tengan una formación parecida y, al final, a que los pacientes tengan mejores resultados en momentos críticos. Es reconocer un trabajo súper complejo y necesario. Tiene lógica. Y la revista trae estudios concretos, ¿no? ¿Qué cosas te parecieron más interesantes o útiles para los que están en la trinchera? Sí, hay varias cosas muy buenas. Por ejemplo, un estudio de Madrid sobre los chicos crónicos durante el confinamiento. Por COVID, fue curioso. Las visitas a urgencias de estos chicos no bajaron tanto, pero cambiaron los motivos. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Menos problemas respiratorios y más problemas urinarios. Y pidieron más estudios complementarios. Te deja pensando, ¿no? ¿Cómo afectó la pandemia el acceso o los problemas de salud de estos chicos que ya son vulnerables? Consultaron menos, por miedo. Realmente cambiaron sus enfermedades. Buena pregunta sobre los efectos ocultos de la pandemia. ¿Algo más que te llamara la atención? Sí, algo muy práctico. El destete de la CENAF de alto flujo, la CENAF. ¿Es esa terapia respiratoria que se usa mucho? Ajá. Bueno, una revisión que publican dice que a veces se usa de más o por más tiempo del necesario y que simplemente es protocolos claros para sacarla. Mencionan una técnica Holiday, que es como una pausa corta sin la cánula para ver si el chico aguanta solo. ¿Y funciona? Sí, dicen que es seguro y muy efectivo. Reduce mucho el tiempo total de uso de la CNAF, los días en terapia intensiva pediátrica, USIP, y claro, los costos. Una lección importante sobre usar bien los recursos, sin riesgos. Optimizar recursos, clave siempre. Y de la comunicación con las familias, que suele ser un punto caliente en urgencias. Totalmente. Hay un artículo genial sobre un proyecto para mejorar eso, justo en el triaje. Lograron aumentar un montón, de 35% a 63%, la cantidad de familias que recibían info clara. ¿Información sobre qué? Sobre el nivel de urgencia que le daban a su hijo, cuánto tiempo más o menos iban a esperar y cómo pedir que lo vean de nuevo si empeoraba. ¿Y sabes qué fue clave? Contame. Que trabajaron todos juntos, médicos, enfermeros, administrativos. Y que se animaron a enfrentar las barreras reales, hasta el miedo del propio personal a cómo iban a reaccionar los padres al darles esa información. Mira vos, qué importante eso. Demuestra que hablar claro mejora todo, la experiencia y la seguridad. Qué bueno. ¿Alguna novedad sobre procedimientos, medicamentos? Sí, un estudio de Paraguay. Probaron usar ketamina por la nariz, intranasal, como única sedación y analgesia para coser heridas simples en chicos. O sea, sin pinchar para poner anestesia local. ¿Y anduvo? Dicen que tuvieron éxito en más del 82% de los casos y que los médicos y los padres quedaron contentos. Es interesante porque podría simplificar las cosas, hacerlas más rápidas y, sobre todo, evitar el pinchazo, que a los chicos les da mucho miedo. Claro, evitar el pinchazo es un golazo. Obvio. Necesita más estudios, con controles y todo eso, pero la idea es buena. Siempre se habla de la ketamina intranasal por eso, y de tecnología más nueva, tipo inteligencia artificial. La revista lo menciona. Dice que la IA tiene un potencial enorme en urgencias pediátricas. Ayudar en el triage, predecir qué pacientes se pueden complicar, hasta ayudar a diagnosticar. Suena bien. Sí, pero también, muy importante, marca los desafíos éticos y prácticos. El tema de la caja negra, no saber bien cómo piensa el algoritmo. Claro, los sesgos. Exacto. El riesgo de sesgo si los datos con que se entrenan no son buenos y quién se hace cargo si algo sale mal. Avanza rápido, pero hay que ir con cuidado. Y en esa línea de herramientas, otra experiencia de Paraguay. Una herramienta para detectar rápido la sepsis ahí en el triaje, basada en cosas clínicas simples y factores de riesgo. Les funcionó muy bien. ¿En qué sentido? Fue muy específica y con buen valor predictivo negativo. O sea, ayudó a pescar más rápido a los chicos con sepsis y a descartarla con más seguridad en otros. Un avance para algo donde el tiempo es oro. Y los casos clínicos, que siempre enseñan algo. Sin duda. Hay algunos muy buenos. Dos de Perú. Uno del oxocelismo, la picadura de la araña de rincón. Darle el antídoto rápido fue clave para que no se complicara. ¡Qué importante! Y otro de fascitis necrotizante, esa infección terrible que come los tejidos. Ahí, hacer una ecografía al lado de la cama del paciente, en la misma urgencia, fue fundamental para decidir la cirugía urgente y salvarle la pierna al chico. La eco a pie de cama, cada vez más útil. Totalmente. Y uno de Argentina, súper interesante. Una sulfohemoglobinemia. Una causa rarísima de que un chico se ponga azul y no mejore con oxígeno. ¿Y cómo lo sacaron? Lo alertó el coaxímetro, un aparatito que mide distintas hemoglobinas. Y una buena historia clínica, preguntando por medicamentos. Parece que tenía que ver con tomar sulfato ferroso y tener estreñimiento. Te recuerda que hay que pensar en cosas raras a veces, usar bien los aparatos y preguntar, preguntar. ¡Qué historias! Y para cerrar con la revista, también habla de la formación, ¿no? De los residentes. Sí, con una encuesta a residentes de pediatría en Uruguay. Y la visión es medio agridulce. Por un lado, valoran un montón pasar por urgencias. Aprenden a lo loco. Pero sienten que la carga de trabajo es brutal y que a veces falta supervisión más cercana, más estructurada. Que eso limita un poco el aprendizaje. Hablan del pase de guardia, cuando se entregan los pacientes, como algo que enseña mucho, pero que también es súper estresante. El famoso pase de guardia, sí. Es como un llamado de atención, ¿no? Hay que pensar en cómo mejorar el ambiente de aprendizaje en estos lugares tan intensos, para formar bien a los que vienen sin quemarlos. La verdad, recorrimos un montón de temas hoy. Desde la vigilancia de enfermedades, viendo cómo vuelven algunas como el sarampión o la tos convulsa, y nos obligan a ponernos las pilas. Exacto. Hasta cosas súper prácticas de la urgencia pediátrica. Usar mejor el alto flujo, opciones nuevas como la ketamina intranasal, lo clave que es hablar con las familias y el desafío de formar bien a la gente. Es como una foto de un sistema que se adapta todo el tiempo. Totalmente. El panorama es súper dinámico. Lo que ves en las dos fuentes es un esfuerzo constante desde muchos lados por mejorar cómo atendemos, ya sea vigilando para saber dónde están los riesgos. Como con el sarampión. Claro. O implementando protocolos basados en pruebas, como lo del destete de las NAF. O desarrollando y mirando con ojo crítico tecnologías nuevas como la IA o las herramientas para sepsis. Y esa reflexión necesaria sobre cómo enseñamos y aprendemos en la locura de la urgencia. Mucho avance, sí, pero también quedan un montón de desafíos. Sí, y quizá una pregunta que queda picando después de todo esto es, bueno, a medida que vamos a más especialización, ¿qué hace falta? Y usamos herramientas tecnológicas más complejas que ayudan mucho, ¿Cómo hacemos para que esta atención de emergencia pediátrica de calidad le llegue a todos los chicos y chicas por igual? Vivan donde vivan, vayan al centro que vayan. La equidad, un tema central. Exacto. Y al mismo tiempo, ¿cómo hacemos para cuidar la parte humana? La empatía, el trato compasivo, en medio de tanta presión y tanta tecnología. Es un equilibrio difícil, ¿no? Pero fundamental. Algo para seguir pensando.